oscuridad, las voces no paran de hablar. Y yo ya no puedo más, presiento que tengo muy cerca al final. Retumban las voces en mi interior, veo fantasmas en la habitación. Vine una monja en nombre de Dios, pero no alivia el dolor. Anestesia mental, sueño o realidad, ¿quién es? ¿Quién soy? ¿Qué hago en este lugar? Si estoy vivo o muerto, si soy uno de ellos, o si acaso esto es al revés. No sé yo si estoy vivo, no comprendo mi destino, solo en este sanatorio, enfrentando a mis demonios. Yo pude ya levantar.